¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA, FM 87.9, aquí en Ciudad de Buenos Aires, y también todas las radios amigas que nos retransmiten, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como la radio de la Asamblea de Jaime Justo y Corrientes, los amigos de FM Tingunacu, en José Cepaz, y todos los que nos van retransmitiendo. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar. Allí nos escriben, o también nos pueden seguir por Facebook en nuestra página. Pueden entrar y poner me gusta en www.facebook.com/elpuenteradio. En el programa de hoy vamos a estar en compañía de una asamblea popular, la Asamblea Popular Plaza Dorrego, aquellas asambleas del 2001 que sobrevivieron y se van transformándose. Así que vamos a conocer esa experiencia. Y siempre les contamos que este programa de radio lo hacemos desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias, que tiene muchas actividades, entre ellas este programa de radio. Pero fundamentalmente, hace algunos años estamos haciendo un encuentro de organizaciones comunitarias, en donde organizaciones de distintos lados se juntan en las facultades sociales para encontrarse, para festejar, para conocer la facultad y además para conocer lo que ofrece a las organizaciones sociales. Pero queremos que lo cuente nuestra organizadora, una de las organizadoras de este encuentro, que es la subsecretaria de Extensión, la profesora María Isabel Bertolotto, que estamos en comunicación con ella. ¿Qué tal, Mari? Hola, Luciana, buenas tardes. Gracias por atendernos. Y bueno, queríamos invitar, convocar al Encuentro de Organizaciones Sociales, que es un evento importante en el año desde nuestro programa de capacitación. ¿Podés contar a la audiencia que no sabe de qué se trata, en qué consiste? Sí, te decía que dijiste bien una de las organizadoras, porque en realidad lo está llevando adelante el equipo del programa y miembros del Consejo de Organizaciones Barriales, que también están en la organización y pensar un poco cómo vamos a trabajar este año. Como vos decías, es el tercer encuentro que estamos haciendo y es una instancia, nosotros decimos, como un poco más abierta y que escapa un poco al formato de los cursos, las capacitaciones que tenemos. Lo estamos pensando para el 25 de septiembre, estamos arrancando a las 9 de la mañana con un desayuno y actividades por la mañana hasta las 16 de la tarde, hasta las 16 horas. Almorzamos, bueno, compartimos toda la jornada. Sí. Y estamos pensando en trabajar básicamente 4 talleres, que son talleres sobre prevención de la violencia de género, gestión de las organizaciones, comunicación comunitaria y todo lo que tiene que ver con trabajo con jóvenes. Y ahí vamos a trabajar con organizaciones sociales que trabajan estas temáticas, graduados y docentes nuestros que también vienen interviniendo en estos distintos campos de intervención social, y son es como una primer pincelada, una primer mirada, un primer esbozo de los cursos específicos que vamos a arrancar ya en el mes de octubre. Con estos últimos 4 cursos específicos estamos como cerrando el año. Es una invitación a acercarse a la facultad, a conocerla y lo que ofrecen estos cursos, como una muestra chiquita de los cursos que van a hacer en octubre. Después estos temas que se van a trabajar durante una mañana van a ser un esbozo, te decía, un resumen de lo que vamos a hacer durante 6 miércoles a partir del mes de octubre. Esa es una primera parte de la actividad. Después, por la tarde vamos a tener distintos talleres de fotografía estenopeica, de estampado de remeras, de artesanías con papel, bueno, una cantidad de talleres donde también las organizaciones y los participantes van a tener un protagonismo activo en estos talleres, haciendo de acuerdo a sus intereses y a sus gustos, pudiendo circular por todos los talleres que se van a hacer en el foyer que está ahí delante del auditorio, en todos los patios que están y los halls que están en la zona de, en la planta baja. Claro. Y después, por otro lado, durante todo el día vamos nuevamente a hacer una especie de feria de emprendedores, sin ser muy, muy presuntuoso, pero una feria de emprendedores donde una cantidad de organizaciones amigas y que ya han participado del programa y que llevan adelante distintos emprendimientos productivos de distintos tipos y distinta envergadura presentan y ponen a la venta sus sus artesanías, sus productos de distinto tipo. Qué bueno esto, se va a poder recorrer y los estudiantes también en la facultad van a poder conocer a los emprendimientos. Es una de las cosas que más nos interesan, que los chicos conozcan y de esta forma, que insisto, es salir un poco de las aulas a la que estamos acostumbrados en el programa, bueno, que esto es más de esto va a estar instalado en los espacios de circulación de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes. Y al mismo tiempo también lo que vamos a hacer, y eso también es una experiencia bien rica, estamos invitando, como en los años anteriores, todos aquellos organismos públicos, tanto nacionales, provinciales como de la ciudad, que tengan propuestas, proyectos o distintas iniciativas en las que las organizaciones sociales puedan estar interesadas. Entonces, así como es sencillo, es bien rico ese momento también, porque el año pasado hubo creo que 21 organismos, si no me equivoco, 21 organismos públicos que vinieron con sus equipos técnicos, con su folletería, materiales, banner, de distinto tipo. Digo, participó desde la EXESMA, el Espacio de la Memoria, el INADI, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad, todos con distintos programas, pero que tienen alguna vinculación directa con las organizaciones sociales que participan o con las problemáticas que atienden claro. Esas organizaciones en los barrios. Hay tanta oferta de programas y de espacios en el Estado que no se conocen y está bueno juntarse en el mismo lugar y conocer la gran variedad que ofrecen los ministerios. Exacto, y la verdad que las dos experiencias anteriores, esperamos que esta sea todavía más rica, en ese sentido fueron muy valiosas, ¿no? Las organizaciones tuvieron un reconocimiento muy grande hacia todos estos organismos que, bueno, pusieron sus stands, sus mesas, su personal y que interactuaron durante toda la tarde con las organizaciones sociales. ¿Y va a haber algún cierre después de estas ferias? Estamos pendientes de un cierre musical que todavía no sabemos cuál, pero sí, siempre hay un cierre musical, un último café ya promediando la tarde. Y bueno, un poco la idea de la jornada es esta, y también después nosotros, una vez que las organizaciones pasaron por los cuatro talleres y se interiorizaron un poco más de qué se tratan los cursos, también tenemos una mesa donde la gente se va a inscribir para los cursos, los compañeros de las organizaciones se van a inscribir para los cursos de la última etapa del año. Y lo otro que también, y vos ahí vas a tener mucho que ver, como los otros años, vamos a tener una radio abierta. La radio abierta, bien. Con la participación, bueno, por supuesto que con tu participación y además con la de compañeros de organizaciones barriales que están a cargo de radios comunitarias. Ya estuvo Juan Mamaní, ya estuvo la asamblea de Juan B. Justo Corriente. Bueno, los compañeros que están trabajando con esta temática, creo que claro. Este año va a estar el CENS. Seguramente hay cosas que vos las sabes hasta un poco mejor que yo. Claro, y un compañero que justamente va a estar ahora, que tienen el proyecto en la Asamblea de Popular Plaza Dorrego, que tienen sí. La radio allí, exacto. Va a estar acompañándonos. Va a estar bien nutrida entonces la jornada sí. Del 25 de septiembre, en 10 días sí. Ya. Arrancamos en 10 días. La mañana y es intensiva hasta las 4 de la tarde, que bueno, esperamos llegar con una jornada, digamos que sirva, nos sirva a nosotros como universidad para seguir fortaleciendo la vinculación con las organizaciones sociales y que a las propias organizaciones les sirva este vínculo con la universidad, que por otro lado es nuestra responsabilidad, ¿no? Gracias, Mari, por contarnos de qué se trata y convocamos a todos a el viernes 25 de septiembre en las Facultades Sociales, que queda en el barrio de Constitución, en Ciudad de Buenos Aires, la calle Santiago del Estero, 1029. Entonces, este tercer encuentro de organizaciones sociales, los barrios en la facultad, de 9 a 4 de la tarde, el viernes 25 de septiembre. Gracias, gracias por la difusión, Luciana, un beso, un abrazo para todos. Gracias, Mari, un abrazo para vos y allá para todo el equipo. Hasta luego. Hablábamos con María Isabel Bertolotto, la subsecretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Sociales, contándonos de este tercer encuentro de organizaciones sociales. Una divisa de la Escuchando el tema El Activista de Cameleva y Rally Barrio Nuevo de fondo en el programa de hoy, porque como anunciamos en el principio, ya estamos en compañía de nuestros invitados y son integrantes de la Asamblea Popular Plaza Dorrego. Estamos junto a Lorena, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Bien, gracias por venir. ¿Roberto? Bien, bien, perfecto. ¿Y Víctor? Hola. Y también otros compañeros que están detrás del vidrio, Navarra. Así que los saludamos, gracias a todos por estar presentes. Y bueno, queríamos hoy que puedan venir a contar cuáles son las actividades que hacen desde la Asamblea y principalmente el proyecto de radio. Les contamos a los oyentes que otra de las actividades que tiene el programa de capacitación para organizaciones comunitarias es un concurso de proyectos. Y en la Asamblea de Plaza Dorrego presentó una propuesta en el concurso de proyectos de este año 2015 y salió seleccionada. Y esta tiene que ver con el proyecto que presentaron para la radio, que se llama Malabardeando, hacemos malabares para dejar el bardo, radio comunitaria de, por y para personas en situación de calle. Entonces queremos que nos cuenten este proyecto particular que salió seleccionado en el concurso de este año, qué es lo que están haciendo y cómo forma parte esto de la Asamblea Popular Plaza Dorrego, ¿sí? Que por ahí les podemos también contar a los oyentes que es una asamblea que nació de las asambleas del 2001. Exacto. Sí, sí, sí. En ese momento difícil que vivíamos en nuestro país, de crisis económica, política. Una de las pocas que sobreviven. Hay algunas que sobreviven, una de las pocas que sobreviven, junto a los compañeros de la Asamblea de Jóvenes Justo y Corrientes, que le mandamos un abrazo. Sí, hay algunas otras también que sobreviven. El Parque Lezama. En Villurquiza hay otra. En Villurquiza. Hay varias. Hay varias. Hay varias, pero también como que se fueron transformando. Nacieron juntándose los vecinos en la plaza, al aire libre, y después fueron tomando otra forma. Encontraron un local, ¿no? Esto pasó también con la Asamblea Plaza Dorrego. Exactamente. Era un baldío. A ver cómo era. Vos sabés más, ¿no? En el 2001, bueno, yo entré en el 2009 con un taller de teatro. Sí. Pero sí, era un periodo fiscal o municipal que se construyó la asamblea para, en principio, hacer actividades barriales, y los domingos funciona una olla popular, y la idea de hacer la radio era un poco recrear un poco la que no solo fuera la comida, sino que fuera aparte algo creativo, donde nos pudiéramos expresar y hacerlo más interesante y que participara la gente y participar nosotros. Una de las actividades que tiene la asamblea es la olla popular. Sí, hay diversos talleres también. Por eso. Teníamos una revista. Mi mamá, ¿no? ¿Cómo era? Le ganamos horas al día. Ganándole horas al día. Qué buen nombre. El nombre lo elegimos entre todos porque hacíamos, tipo, cuando nos juntábamos, después del malabardeando, hacíamos carteles. Y surgió la frase, le ganamos horas al día. ¿Y Claro, sí. Porque gente en situación de calle, ¿qué hace? Cuando va a un espacio como la asamblea, un día de lluvia, ponele. ¿Y qué hace? Le ganas horas al día. No te mojás durante 4 horas, ponele. Claro. Te tomás un mate, una tomás sopa. Hablas con alguien, qué sé yo. Surgió ¿Y qué es malabardeando? Y malabardeando, hacemos malabares para dejar el bardo. O sea, no solamente gente en situación de calle. Cualquiera. Queríamos expresarnos de otra manera, aparte de la revista, ¿no? Queríamos conversar nuestros problemas y todo. O sea, nació como un grupo terapéutico, sí. Algo así parecido, ¿no? Éramos dos al principio. Nosotros dos. Y hacer un poco de catarsis. Claro, sí. Un poquito. Duró poco, sí, pero todo bien. Después de ahí surgió la idea de hacer una radio, ¿no? Porque Jorgelina trajo una idea, ¿viste? Esas ideas foráneas que se le ocurren a algunos. Bueno, y bueno, está bien, está copada la idea igual. Era ponerle voz a la calle, claro, de alguna manera. La voz de la calle, porque... Y eran dos y después se sumó más gente. Se empezaron a sumar porque lo empezamos a hacer, juntarnos un rato antes los domingos, invitando. Antes de la olla. Antes de la comida, claro. De la comida. 11:30, 12:30 más o menos. Empezaban a convocar gente de los que venían a la comida. El que aparecía temprano entraba. ¿No? Y entra todavía. Venían a pelar el verdurín, ponele, y después nos juntábamos a tomar un mate, a charlar. Y han surgido cosas. A pelear un poco. A pelearnos. ¿Y qué cosas surgieron de esas conversaciones? Y una, la maravillosa, fue la radio. Sí, la más maravillosa de todas fue la radio. Y, muy grosa la experiencia. Y después unos artistas espectaculares que están por allá y otros que no están porque, bueno, están haciendo sus cosas. ¿Y quiénes forman parte de ese grupo? ¿Quiénes lo componen? Bueno, Víctor, Roberto, allá por allá que están del otro lado, Marcelo, Jorgelina, Marcelo, Tulio, Elsa. Y un par más. Y un par más, Yamil hasta también. Y si faltan, hay suplentes. Hay suplentes, siempre. No hay problema. Claro. No, indigente en la banda. Son todas personas que están en situación de calle. Sí. Y no. Y algunas que no. Algunas que no. ¿Y qué es lo que encuentran? ¿Por qué se quedan en ese grupo? Yo encuentro personalmente mucha contención. O sea, sabemos que no todas las caídas son iguales. Que sabemos que si nos caemos de alguna manera, llámese adicciones, llámese tristeza, llámese como sea, encontrás en este grupo. Para mí es un grupo de pertenencia también. Encontrás un compañero que la pasa igual que vos o peor, tal vez. Y podés una palabra. ¿Y cómo llegaste vos, Lorena, a la asamblea y a este grupo? Yo llegué estando en situación de calle, llegué en un, bah, así muy mal, y hace un poco más de 5 años que estoy yendo, más o menos. Siempre a la olla, siempre iba a la olla, hasta que un día empecé a colaborar en la olla, lo conocí al Cuervo, a Jorgelina, a los chicos... y bueno, y se empezó a armar esto. Nosotros siempre digo, somos línea fundadora. No me gusta esa frase, ¿no? Bueno. Esta semana aquí. ¿Y vos, Roberto, cómo llegaste? ¿A través de del taller de teatro, exactamente. Mm. Y después me integré a la olla y a otras tareas, ¿no? Apoyo escolar y... Ahora pela batatas, Roberto. Ahora pelo zanahorias y batatas, exacto. Y Víctor también, hace mucho que estás... Antes iba a comer, no era militante de la olla, digamos, de la asamblea, no me cabía mucho, ¿no? Pero de a poco, bueno, se fueron cambiando la forma de ver las cosas y bueno, y ahí me copé y me integré y soy parte de la asamblea ahora. Claro, porque la asamblea también, como ustedes dicen, tiene otras actividades, claro, los cursos, sí, los talleres de, sí, teatro, uh-huh, y también esto de juntarse en el malabardeando, pueden pensar proyectos. Y ustedes ahí dicen que surgió el más maravilloso, dice Lorena, es, sí, el de la radio. ¿Por qué el de la radio? ¿Qué consiste? Porque nos integra a todos, porque está bien, porque el que va al malabardeando ya nos conocemos, directamente nos conocemos, o sea, sabemos dónde venimos, sí, venimos a la reunión. Y la mayoría son conocidos, pero... El haber hecho la radio, o sea, empezó a integrar más gente. Y claro, vos ves a la gente que está feliz, se sonríe todo el tiempo, ¿o no? No me dejan mentir, mi compañero. Es un colectivo que no es un bondi. Claro. ¿Y qué? Sí. Se ve que obviamente la pasan bien y está, sí, bueno, sí, lo de la radio. ¿Y qué, en qué consiste? ¿Qué es un programa? ¿Qué es lo que hacen en la radio? ¿Ponen los equipos ahí mismo en el local de la asamblea? Lo que nos cuesta armar ese equipo porque nos faltan cables. Nunca lo grabamos. Bueno, recién empiezan, uno cuando recién empieza después así se va, que, se, sí, va armando. Ahora con el proyecto van a poder equiparse. Totalmente. Más. Y claro. ¿Y qué contenidos tiene el programa? ¿Qué es lo que charlan y hablan? Hay una apertura, que es un tema de Agarrate Catalina, la violencia, y bueno, después viene una introducción a todo el programa, después alguna banda invitada, o alguien que... Se hace una mini entrevista a la banda. Contamos chistes, leemos poesía, ¿no? cantamos, bailamos, actuamos. Hicimos, sí, un Fisu TV hicimos, Fisu TV. Porque es la única radio que nos ve, porque es una radio abierta. ¿Un qué? Un Fisu TV. Fisu TV. Los Fisuras hicimos un Fisu TV. La radio que se ve. Claro. La radio que se ve. Son originales. Y se ve desde la calle, el local está en la esquina de San, uh-huh, Juan y Piedra. Sí. Una esquina que para un colectivo que no es un bondi. Todo tiene eslogan. Todo tiene eslogan en la asamblea. Aunque no veníamos preparados. Y los vecinos pasan por ahí, pasa mucha gente. Sí, pasa mucha gente y el que ve luz entra. Bueno, sí, si bien es de día, pero ven todo el quilombo que hacemos y entran. Y se aporta algo mejor. Claro. Y también me contaron que tienen un emprendimiento productivo de panadería. Sí, sí, hay primaria para adultos, hay un taller de panadería, hay apoyo el escolar. El programa PAEBIT. Para terminar la escuela. Claro. Y talleres con salida laboral. De todo, digamos. Y ahí participan otras personas del barrio, vecinos, que se acercan a las distintas actividades de la asamblea. Pero Lorena también tiene otra actividad los miércoles. ¿Cuál es? Los miércoles funciona un taller de teatro también, de mujeres. Mujeres Activando se llama. Y ahí hacemos mucha improvisación. Hacemos lío. Hacen lío, está bueno eso y que pueda seguir transformándose las asambleas, digamos, porque una cosa fue el contexto del 2001 y ahora quizás fue cambiando un poco la situación, no sé. Totalmente. Cómo ustedes lo ven, sí, o cómo, sí, lo discuten en el interior de la asamblea. No, lo que tiene esta asamblea que es diferente a las demás porque se autofinancia, o sea, no recibe ni un aporte de la ciudad ni de nación. ¿Y a través de qué se autofinancia? En la que pinte, donaciones, como venga, donaciones, aportes, no sé, peña, pero, uh-huh, o sea, nos autofinanciamos siempre. Está bueno. Y algunos de los temas que ustedes mencionaron, característicos de la radio, es Agarrate Catalina, después podemos buscar a ver si hay algo. La violencia. La violencia se llama. La violencia. Sí. Lo hace con el chico de No Te Va a Gustar, el cantante de No Te Va a Gustar, está filmado el video. ¿No Te Va a Gustar o del cuarteto de No? No Te Va a Gustar. ¿Y por qué eligieron este tema? Porque somos violentos. Habla de nosotros. Habla de nosotros. Habla de la violencia, la cultura, la droga. La violencia institucional, la droga. Habla de todo eso. El aguante. ¿Y hay posibilidades de salir de esa situación de calle, de violencia difícil? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Yo creo que va a sonar como muy de grupo de autoayuda, pero si uno quiere, puede. Obvio, sí. Solamente hay que tener ganas. Y tener un grupo copado de contención y agarrarse de todas las herramientas que uno pueda ganarse, ¿no? A mí me parece así, no sé mis compañeros qué piensan. Sí, porque uno directamente yo no estoy en la calle, Lorena tampoco. Yo tampoco, sí. ¿Entendés? Porque estamos alquilando, pero gracias a un subsidio o algo así, uh-huh. Pero somos de la calle igual. Han estado y ahora no. Claro, ahora, exacto. Bueno, sí. No sé, volveremos algún día. Esperemos que no. Espero que no. Igual sabemos que la calle no es para nadie. No. Y que sabemos también que cualquier persona puede quedar en situación de calle. Viene una mala racha y pasa. Sí, exacto. Pero como a mí me gusta mucho la palabra transformación y eso se transforma. Lo malo en la calle es acostumbrarse. Sí. Eso es lo malo. Te acostumbras y fuiste. Caíste en ese embudo y no salís más. Claro, es difícil, difícil mirar como... No, porque te da luz, es un sistema, ¿no? Como... Un sistema que le conviene eso. En vez de solucionar el tema, te banca y, ¿no?, y tenés todo en la calle. Es verdad. Claro. Vamos a ir a un poco de música, si les parece, y luego continuamos hablando. Y también invitamos a los otros integrantes de la asamblea que han venido para también participen en esta charla, en esta conversación que tenemos con los integrantes de la Asamblea Popular Plaza Dorrego, que están en Facebook, los pueden buscar, sí, pues, Asamblea Popular Plaza Dorrego, y están también, los pueden visitar en el barrio de San Telmo, en la esquina de San Juan y Piedras. Donde para un colectivo que no es un bondi. Y sumarse a este grupo divertido. Seguimos en el puente con un poco más de música. The best we ever had. We watched Titanic and it did. Seguimos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales. Pueden escribirnos al mail elpuente@sociales.ua.ar. También nos pueden seguir por Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Allí vamos subiendo los programas. También para el que se lo perdió lo puede escuchar, o las fotos con los invitados para conocerlos. O nos pueden hacer comentarios o preguntan. En esta oportunidad, en este programa número 255, estamos en compañía con integrantes de la Asamblea Popular Plaza Dorrego, de San Telmo, aquí en Capital Federal, que nos están contando de su experiencia en la Asamblea, cómo va sobreviviendo y transformándose, y la actividad puntualmente que tienen de la radio, el proyecto de radio que está conformado por personas en situación de calle y no, y qué importante es para la Asamblea. Pero también queremos escuchar voces de otros compañeros de otras asambleas que también sobreviven y fueron transformándose. Así que los invito a escuchar estos testimonios y luego seguimos conversando. Las experiencias de asamblea fueron grandes espacios de deliberación política en distintos lugares de la capital federal, organizada en torno a barrios. Este me parece que es el preámbulo que luego empezó a gestar ciertos núcleos de participación bastante más activas que el de la mera protesta. Lo que pasó es que en los barrios y en los territorios había un tejido histórico de organizaciones o de espacios que antes podía estar cubierto por clubes de barrio, por asociaciones civiles, por sociedades de fomento, que durante todo el neoliberalismo se hizo pelota, digamos. Y quizá antes también la dictadura habrá tenido que ver con eso. Entonces empezaron a desaparecer espacios de sociabilidad genuinos dentro de los barrios y de los territorios. Y ese lugar, de alguna manera, es el lugar que venimos a ocupar las organizaciones sociales. Siempre es innovador porque venimos solos, ¿no? Nos acostumbran a trabajar para lo privado, para nosotros mismos. Estar en asamblea es eso, es encontrarte con otros haciendo algo en conjunto. La asamblea funciona como un espacio abierto y en ese sentido el rol va cambiando constantemente, depende completamente de la coyuntura. Hacemos política, pero desde otro lugar, desde el vecino que se interesa y que quiere que los otros vecinos también participen y se interesen en todos los temas que nos afectan. No podemos hacer la vista gorda y no hacernos cargo de los problemas. Escuchamos en el audio que es extraído de un programa de televisión que nos gusta mucho y siempre les robamos de alguna manera los testimonios, que es Nación Sonámbula, un programa de televisión que se emite en la televisión pública los domingos temprano a la mañana. Los invitamos a mirarlo, que es un programa que también trata distintos temas con testimonios en formato audiovisual, ¿no? Es un programa de televisión, pero es muy interesante. Y este justamente está dedicado a las asambleas y hablaban integrantes de la Asamblea de Flores, de la Asamblea de Villurquiza, de la Asamblea No a la Entrega del Río y de la Asamblea de Boedo, otras que van sobreviviendo. Y bueno, ahí estamos ahora, también se sumó a la mesa Elsa. ¿Cómo estás, Elsa? Bien. Gracias por venir también y por sumarte a esta conversación y que nos puedas contar tu impresión también de lo que es participar en la Asamblea Plaza Dorrego, qué significa para vos. Uh-huh. Bueno, yo estoy en esta asamblea participando desde el 2004. Y bueno, pasaron muchas cosas, hemos crecido muchísimo, hemos participado de muchos conflictos que han sucedido en el barrio, participado y comprometido, ¿no? Porque claro, claro. Hay un compromiso en esa participación. Hemos debatido problemáticas también muy, muy, muy profundas, muy interesantes, y por eso el crecimiento. Creo que a partir de ahí no hemos llegado, todavía tenemos, ¿no? Pero digamos, estamos en un punto en que el contener, como como hablaba mi compañera, tratamos de contener a todos los que se acercan necesitando de una escucha, de una mirada, que seguramente o no la han tenido o no la tienen en ese momento. Y entonces nosotros estamos atentos a eso. Y realmente lo hacemos desde el amor, ¿no? Desde tratar de ponernos en el lugar del otro para acompañar, ni siquiera ayudar, para acompañar. Y eso, la devolución de la gente, es fantástica, porque cada vez se suma más, porque esto es una cosa que va de boca a boca, ¿no? Claro. Mirá, en este lugar, por ahí te vas a sentir más cómodo, no te van a discriminar. Y bueno, y esto es muy bueno, realmente. Es muy bueno encontrar ese lugar de contención. Exactamente. Y después, frente a tanta autoritarismo que hemos vivido y pensamiento único, ¿no es cierto? Y tantos miedos, también es un lugar diferente, porque trabajamos desde la horizontalidad. Ahí las cosas se deciden entre todos, no hay una persona que decide. Hacen asambleas. Se hace una asamblea, nos sentamos en círculo y bueno, cada uno pide la palabra, va diciendo y bueno, y si hay algo que decidir, se decide entre todos, ¿no? Está buena esa metodología. Sí, a veces lleva tiempo, ¿no? Para tomar es difícil, una decisión. No es fácil porque nos encontramos también con los que conformamos, hay individualidades fuertes, pero que yo creo que la finalidad supera esto, ¿no? Y como estamos todos por lo mismo, a veces bajamos, ¿no?, el ego y formamos el colectivo que es el que sale triunfante en definitiva, ¿no? ¿Y tienen vinculación con otros grupos, otras organizaciones? Sí, ¿se trabaja de manera conjunta? Sí. Sí. Por ejemplo, la del Parque Lezama, que hubo bastante conflicto con el tema de las rejas, con el tema de la exclusión del gobierno, ¿no?, de la ciudad, y participamos mucho, inclusive hicimos talleres en el parque, hubo desde lo musical participamos. Bueno, una tarea muy importante que se hace en la asamblea es las baldosas para aquellos compañeros desaparecidos en los años de la dictadura, que se llama, claro, es Baldosas por la Memoria, se hacen en el piso de arriba. Ah, mira. Y cada tanto se van renovando, porque con el tiempo se van percudiendo, ¿no? Claro. Y se colocan nuevas. Y en marzo, en la fecha, el 24, ¿eh? 24 de marzo, hacemos una marcha que también es muy importante, de antorchas, y vamos lugar por lugar donde están esas baldosas haciendo un recordatorio de los compañeros que dejaron sus vidas, ¿no? Uno va caminando por la ciudad de Buenos Aires y ve las baldosas y recuerda a los compañeros desaparecidos. Y es muy multitudinaria la marcha, ¿no? Eso es muy importante. También se sumó a la mesa Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Te invitamos a acercarte al micrófono. Y cada uno de ustedes, imagino que debe tener distintos roles y funciones en el proyecto este de malabardeando y haciendo radio, ¿no? No sé si cada uno ya tiene una función definida, qué es lo que hace. Marcelo, ¿a vos te tocó algo en especial? Es el conductor. Ah, ahí soplan de atrás, Lorena, que Marcelo es el conductor. Así que un rol importante, te invitamos a sumarte aquí más cerca del micrófono y contanos qué es lo que, en qué consiste el programa. ¿Qué haces vos, Marcelo? Bueno, en principio yo me sumé hace muy poco lo que es a la radio y a la asamblea. Digamos que soy nuevo en el barrio, harán menos de 6 meses, 4 o 5 meses que concurro todos los domingos a la asamblea. Y bueno, y el programa de radio, el que, bueno, específicamente de lo que nos ocupamos es un poco de atender en la parte cultural la demanda que también tiene la gente, o sea, que no tan solo por la situación que viven, que es una situación ultrajante para algunos, algunos otros lo sobrellevan, y evitamos el altruismo, evitamos prejuzgar a las personas, evitamos muchas cosas que nos harían peor persona. O sea, yo creo que desde que voy a la asamblea, no tan solo me siento bien como persona, que ya es importante, he crecido mucho. Pero decirle dónde vivís. Sí. Ah, sí, yo también estoy en la misma situación que los demás, bueno, o similar, también en situación de calle, vivo en Retiro, o sea, bueno, vivo en Parador, Retiro, y de ahí voy todos los domingos. ¿Y de dónde sos? De Tucumán. Ah, se notaba en el acento, llegó. ¿De alguna provincia del norte? Sí. Tucumán. ¿Y viniste hace cuánto a Buenos Aires? Y hará unos 6-7 meses, sí, vine para acá. ¿Y ahora llegaste a la asamblea y ya sos el conductor de la radio? Digamos que participo. No ha sido tan de golpe, ¿no? En principio, bueno, me ofrecí para colaborar en lo que hiciera falta. O sea, también ayudo en la cocina. Y bueno, y también este trabajo. Digamos que no es, para mí no es un trabajo, es un momento que lo paso bien también. Estamos ansiosos también porque el programa se grabe y después poder escucharlo y que otras radios también lo puedan compartir. ¿Hay otros roles y funciones que tienen alguno de ustedes? No sé, Víctor, Elsa, Roberto. ¿Dentro del programa? Hay una sección que es poesía urbana, que bueno, compartimos poesía, y que, bueno, es como para matizar un poco el momento antes de la comida, ¿no? Hay otras secciones. Sí, la columna de actualidad. Yo me enganché en esa. Bien. Escribir un poco sobre la columna de los chistes. La contraguía. ¿Qué es la contraguía, Víctor? Es como que, ¿no? ¿Viste la...? Que siempre tenés la guía turística y eso, ¿no? La guía turística para la ciudad. Pero para mutantes. ¿Y qué aparece? ¿Qué información aparece en la contraguía? De museos, ¿no? De cursos, de lugares donde podés conseguir subsidios, ¿eh? Y lugares culturales, gratuitos, los café, ¿cómo se llama? Café pendiente. ¿Qué es eso? Café pendiente, cuando vos vas a un bar, ¿no? Entonces dejás pagado un café. Entonces cuando tiene la etiqueta de ese café, vos pasás y lo ves y pedís el café que está pago ya. Es una obliga, lo del café pendiente es una en los bares que por San Telmo, hay uno por San Telmo y uno por Palermo. Por todos lados. Y hay una oblea pegada en el vidrio, que es una tacita de café con humito. Y ahí ya está pago el café. Interesante, esos datos que no se conocen. Bueno, vos cuando vas a café por ahí, pagate uno. Acá en este barrio. Cualquier persona puede ir a pagar un café, claro, y después, en vez de la propina, comprar un café. Y bueno, y viene otro, y no me da un café, ¿viste? No, ahí está pago. Claro, ahí está. Claro. Entonces está bueno saberlo. Yo no lo conocía eso, está bueno de ahora más cuando vemos la etiqueta hacerlo. Nos entramos y tomamos el café. Entran y se toman el cafecito. Entonces, ¿vos estás encargado, Víctor, de esta sección de contraguía? Sí. Entonces tenés ahí mucha información para compartir. Y un poco de la facultad también dimos la información, ¿viste? Cuando la coordinación con los talleres, ¿no? Cosas de la violencia contra la mujer, esa cosa. Claro, porque Víctor, Elsa participan de los cursos en la política Facultad de Sociales, claro, el de Política y Territorio, y ahora estamos con el de Teatro de los Oprimidos, y de ahí nos conocemos también hace bastante tiempo, y bueno, por eso queríamos hoy que puedan participar de este programa, que puedan contar específicamente del proyecto Malabardeando, el proyecto de radio, así que gracias por estar acá presentes. Vamos a ir un poquito más de música en este puente número 255, recordamos el mail, elpuente@sociales.uba.ar, también nuestro facebook.com/elpuenteradio. Para el cajón, yo soy el error. usurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. La ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Seguimos en el puente. Hoy estamos en compañía, como decíamos, de los compañeros de la Asamblea Popular Plaza Dorrego, pero también tenemos nuestra columna habitual que siempre hacemos dedicada a los adultos mayores, que está a cargo de nuestro querido profesor Jorge Paola, docente de la carrera de Trabajo Social, especialista en gerontología, y siempre nos trae información útil para nuestros adultos mayores. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Es una alegría el volver a tomar la columna después de estos 15 días que pasaron. Sí, estamos acá esperando poder conversar. Siempre tratamos de incluir a todos los docentes y toda la información posible en este espacio de una hora semanal que tenemos. Por eso queremos escucharlo, lo que tiene para contarnos en esta oportunidad. A mí me parece bien que hoy, dado que hace un par de años atrás estuvimos investigando sobre los centros de mayores en la Argentina, sí. Sobre los centros de jubilados. Sí. Y vos sabés que los mayores han construido centros, y no clubes, sino centros. Claro. En el sentido que buscan una participación real de las personas. Mm. Nosotros decimos que una cosa es formar parte, otra cosa es opinar y otra cosa es decidir, sí. Y bueno, y los centros han tenido una fuerza particular en los años 70 y posteriormente, si bien esa fuerza la demuestran en sus reuniones y actividades, digamos, han decaído un poco, pero sin embargo las visitas que hacemos y los contactos que tenemos nos muestran muchas cosas. Claro. Hoy me gustaría hablar de en parte de la historia de los centros, sí. Y dejar algún importante para el programa que viene. ¿Cómo no? Sabés que hay 4.000 organizaciones en Argentina. Hay 112 federaciones de segundo grado y 3 confederaciones. Es decir, que hay aproximadamente 500.000 de mayores que están concurriendo a los centros. Ah, interesante los datos. Sí, sí. Mm. Los centros se iniciaron en 1920, pero fue en la década del 60 con dos hechos. Primero, Fabeluques de Coan, una señora que armó el Club de la Edad de Plata en la calle Díaz Vélez, aquí en el Centenario. Sí. Y por otro lado, el locutor Héctor Coire tenía en el Canal 13 un show al mediodía que armó el Club de los Abuelos. Y en realidad estos dos hechos, el Club de los Abuelos aún funciona cerca de nuestra sede Constitución, de manera que seguramente vamos a tener oportunidad de contar con ellos y que nos cuenten el significado de sus actividades, ¿no? Qué bueno eso, sí. Vos sabés que también, el PAMI ha colaborado fuertemente en el armado de los centros, pero hay centros que han adquirido tal nivel de complejidad, como el Centro Imán, que vos conociste en Morón, o los centros de Misiones, de Corrientes y Entre Ríos, que hasta han abierto, digamos, actividades propias. Y esto es lo que nos parece muy importante como de destacar. Claro. Las decisiones y las actividades propias. Ahora, digamos, sé que tengo poco tiempo y que estoy cerrando. Sí. Me parece muy importante que para el próximo programa discutamos esto, a ver si nuestros amigos oyentes de los centros pueden tomar esta iniciativa y discutirla. La pregunta para ellos es, ¿cuál es el significado de la palabra jubilación? La palabra jubilación tiene que ver con solamente un festejo. ¿Festejo de qué? ¿O tiene que ver con algo así como desechar a las cosas o a las personas porque ya no tienen la misma utilidad? A mí me gustaría discutir con los oyentes el significado de la jubilación en el próximo micro. ¿Cómo no? Vamos desde el puente. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Interesante que los oyentes puedan opinar de esta palabra y podemos también recopilar algunos testimonios de la palabra jubilación y el significado que le da a cada uno, ¿no? Puede ser como muy diverso. Claro. Por mi parte, yo voy a grabar opiniones, pero y las compartimos, Luciana. Pero sí. Te pido que aquellos oyentes que nos llamen o que planteen, bueno, que también los tengamos en cuenta. ¿Cómo no? Devolverles estas cosas. Excelente idea, profesor. Le agradecemos mucho una vez más por traernos esta información y después seguimos conversando y coordinando las próximas columnas. Un muy fuerte abrazo, Luciana, y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Gracias, profesor. Hablábamos con el profesor Jorge Paola, docente de la carrera de Trabajo Social y especialista en los adultos mayores. Último tramo del puente del día de hoy, decíamos que estamos en compañía de integrantes de la Asamblea Popular Plaza Dorrego y hablábamos recién con el profesor Jorge Paola, que dejó esta consigna, este desafío para los oyentes de dar su opinión y su definición de lo que significa la jubilación, la palabra jubilación para cada uno. Quizás alguno de los integrantes de la mesa puede dar su definición y su opinión. A ver, Víctor. No, yo te decía que no estoy muy de acuerdo porque nosotros somos los parias del sistema, o sea, el sistema no nos da bola, o sea, tanto la nación como el gobierno de la ciudad, por ahí te tiene un subsidio, ¿no? Y nada claro, más, la jubilación, o sea, no es lo mismo para está dentro del sistema. El tipo que lleva una vida formal, digamos, ¿no? Que claro. Logró toda una vida, porque vos no te dan bola, somos gente que no tiene ni documento, ¿no? Para cobrar la jubilación hay determinados años que de haber aportado, determinados requisitos, pero otra cosa es la vida del adulto mayor de la tercera edad viviendo en la calle. ¿Cuáles son las historias que ustedes conocen o la boca. O conflictos? En La Boca estaba mayor de 60, ¿no? Uh-huh. Ahí te mandan ahí. Está ahí acá el Rawson también. Y tú salgo, ¿no? Ahí te es como que te vas a morir ahí. Los hospitales. Hogares para personas de tercera edad. Claro. Igual hay un maltrato. Sí. O sea, hay como dos puntas, los niños y los adultos mayores, ¿no? Porque nosotros nos podemos en esta franja de edad, ¿no? De que los que estamos acá nos podemos defender mejor. Me parece. Violencia hay en todos lados, o sea, vas a hacer un trámite y hay violencia. Pero son como dos puntas que están como muy lastimadas. Dos, ¿no? Grupos más vulnerables. Más vulnerables, los chicos, ahí está la palabra. Los más chiquitos y los... Y las los organizaciones mayores. Son violentas. ¿Por qué, Víctor? Porque son, no sé, medio re... ¿Cómo es? Carcelario el sistema que tienen los paradores, los hogares. Ah, los paradores, claro, los lugares donde... Un hogar, o sea, a las 6 de la mañana, 7, tenés que salir y con todo tu bolso encima. Llueva, ¿vale? Truene. Llueva, no sé, te sacan igual, ¿no? Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que me genera mucha indignación, que es en los paradores, por ejemplo, en esta Marce, por ahí. En retiro, si tenés, ponele olor escabio, ponele, tomaste una birra en el camino, no te dejan entrar. No te dejan entrar. Mirá. ¿Y cuál es el problema de te tomaste una birra, ponele? O sea, y saliste de ese lugar, no te dejaron entrar y te fuiste al medio de la villa y te hiciste pelota. Claro. Y a la persona al día siguiente no tenés olor escabio, viniste con toda la gira encima, te acostaste a dormir, pero no tenés olor escabio. Al día siguiente, ¿no? Claro. Pero mientras tanto, el día anterior te hiciste pelota. Pero está bien eso. Digamos que fuera de lo común, ¿no? O sea, esto, la vida de la situación de la de fragilidad social es algo que, bueno, uno no termina de acostumbrarse. Pasa, bueno, y más siendo una persona mayor, me imagino, ¿no? Yo relativamente soy joven, pero una persona mayor, supongo, se lo plantea de otra forma. Claro. O sea, lo que planteaba, por ejemplo, sobre la ley esa de 1920, la ley de movimiento obrero, que será, bueno, justamente para las clases trabajadoras, y fue el inicio, que anteriormente no teníamos ninguna conexión entre los sindicatos, los obreros, y muchísimo menos los pliegos de jubilación y descanso, ¿no? Que vendría a ser las áreas, por ejemplo, salubridad, no teníamos ninguna ventaja social. Bueno, se da en esta época que podemos tener una especie de prerrogativa hacia las personas, hacia las mujeres, hacia los niños y hacia los ancianos. Claro. Bueno, la vida, pues, llega después del 82 móvil, o sea, las jubilaciones, los damnificados de la provincia hacia la nación y viceversa, los de la nación hacia la provincia. Lo que ocurre es que las leyes las plantean, los damnificados van hacia una provincia a cobrar hacia una provincia, y bueno, y aquí en la capital lo que les dejan, pues, paradores, servicios sociales, algunos dicen que obsoleto. Bueno, nosotros allí, por ejemplo, en parador, a las personas mayores, pues las tenemos en cuenta, creo yo. O sea, no, yo no soy empleado de nadie, ¿no? Simplemente es lo que veo. Tienen, sí, sus ventajas, ¿no? Sí, al abuelo siempre, si hay que dar una vuelta, si hay que ayudarle a que se bañe, a alimentarlo, lo que haga falta, siempre vamos a estar ahí. Es todo un tema, las experiencias, las historias que se viven dentro de los paradores también, es el... Esto de ir a dormir y después tener que salir a la Mariana. Pero bueno, esto da para mucho, se nos acabó el tiempo. Pasa volando en radio, ustedes lo deben saber, con el proyecto de los domingos. Los queremos felicitar por este proyecto que han sido seleccionados, que ya empezaron y que ya le están poniendo energía. Y bueno, invitamos a los que escuchan, si quieren acercarse a la asamblea en San Juan y Piedras. Sí. Me invitan a mí, vamos a estar ahí también. El domingo está el programa. Este domingo es el programa, así que y acercar. Cómo no, haremos todo lo posible, por estar ahí. Y bueno, y muchas gracias por haber venido a todos, a los integrantes. ¿Puedo decir algo? Sí, dale. Lo ultimito así es dale. Muy cortito. O sea, esto es un trabajo, como dijo Marce hoy al principio, que no lo tomamos como un trabajo, pero es un ¿cómo se dice? Ayúdenme. Sí, un trabajo que lo hacemos entre todos porque... Es una militancia. Es una... No sé, porque... No sé si es la palabra militancia, pero... Nos ayudamos entre todos, esa es la palabra, ¿no? Nos cuidamos y más que cuidarnos también nos queremos. Nos contenemos. Muchas gracias por venir y nos esperamos en otra oportunidad. Bueno, bárbara. Nos despedimos. Gracias, Juan Figuerola, por haber estado operando. Un lujo tenerlo a Juan Figuerola en los controles nuevamente en Radio UBA y en El Puente. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.